lavas tu cara, peinas tu pelo, va a comenzar la función. El escenario más duro es la vida que te tocó. Heredera de la luna, tu alegría es tu mejor color. En el alma un millón de preguntas y ninguna explicación. Pero siempre en esta vida hay una próxima función. Nina, Nina, a la vuelta de la esquina, esperándote la vida. Nina, no te des por vencida, sé tú misma que el destino te regala otra canción. Tu cara, peinas tu pelo, va a comenzar la función. El escenario más duro en la vida que te tocó. Heredera de la luna, tu alegría es tu mejor color. En el alma un millón de preguntas y ninguna explicación. Pero siempre en esta vida hay una próxima función. Que el destino te regala otra canción. Nina, Nina. Nina, no te des por vencida, sé tú misma que el destino te regala otra canción. Lavas tu cara, peinas tu pelo, va a comenzar la función. El escenario más duro es la vida que te tocó.